Buen día, buenas tardes, buena vida. Desde La Poria, es un aula comunitaria, compartimos otra nueva emisión del micro de ajedrez Jaque Radial para continuar aprendiendo en estos tiempos de pandemia sobre los misterios de las 64 casillas, del tablero de ajedrez, ya no solamente como un campo de batalla, sino fundamentalmente como un recinto de múltiples y diversas situaciones que en las complejidades crecientes hay que saber qué hacer y tomar decisiones. Vamos a estar acompañando, compartiendo conceptos de ajedrez, cuentos, músicas, poesías y lecturas con la profesora Jonada Campo, el profesor Gonzalo de Castro, que viene muy atareado por estos días, pero siempre está ahí también haciendo el aguante. Y vamos a ver hoy si llega la producción, con un esfuerzo de producción del maestro de la escuela 913, José Signa, y quien les habla, el profe Sebastián Vera. Nuestra sección de frases célebres del maestro de ajedrez, vamos a retomar nuevamente a Tartakower, quien plantea y quien dice que la jugada más importante en ajedrez, como en la vida, es la que ya hemos realizado. Me acuerdo hace un tiempo, hace varios años, varios años, mi profe de ajedrez, José justamente, planteaba que la única mala jugada es la que no se realiza, siguiendo un poco esta idea. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios, como lo venimos haciendo, para seguir visualizando este campo de batalla, para seguir visualizando estos misterios de las 64 casillas, este lugar donde se toman muchas decisiones todo el tiempo. Y bueno, díganme, sin mirar el tablero obviamente, ¿de qué color es la casilla F1? ¿De qué color es la casilla C4? ¿Y de qué color es la casilla A6? Bueno, les dejo. Piensen, anoten. Y por favor, manden alguna respuesta. Así vamos interactuando un poco. Al teléfono de la radio. Que seguramente en el micro anterior lo van a estar compartiendo. Si no, se los vamos a estar pasando después. Y vamos a insistir en una pregunta que para todos aquellos y todas aquellas que han pasado y han permanecido algún tiempo en el espacio de ajedrez en Poriajú, más que nada, sí, y no hace falta que hayan estado de alguna manera viniendo hasta el año pasado, porque este año presencialmente no hemos podido empezar, pero si están escuchando, vamos a insistir con una pregunta en estos próximos micros también, porque tenemos esa curiosidad de qué implicó el espacio de ajedrez en Poriajú para ustedes. ¿En qué los ayudó? ¿Cómo se sintieron? ¿Pero qué implicó el espacio de ajedrez o el ajedrez en Poriajú? ¿Estamos? Muy bien. Y ahora vamos a escucharla a la compañera Joana, que estuvo investigando y nos va a compartir algunos datos curiosos sobre el ajedrez. Y también va a compartir una poesía de Mario Benedetti, que también alude a algunos elementos que están presentes todo el tiempo en el ajedrez, aunque no esté hablando del ajedrez específicamente. Pero bueno, vamos a escucharla. Les dejo un abrazo y nos encontramos la semana que viene. Y recuerden, ¿qué implicó el ajedrez en Poriajú? Hasta luego. Hoy, en lo que mi tarea respecta, les traigo datos curiosos del ajedrez, para que juntos y juntas podamos conocer un poco más sobre él, conocer su historia, sus cambios y todo lo que nos aporta este maravilloso juego. Dato curioso número 1. Todas las combinaciones posibles exceden el número de átomos del universo. El ajedrez no es un juego de azar, sino que es un juego racional, ya que cada jugador decidirá el movimiento de sus piezas en cada turno. El desarrollo del juego es tan complejo que ni siquiera los y las mejores jugadoras de ajedrez o las más potentes computadoras pueden considerar todas las posibles combinaciones. Aunque el juego solo pueda desarrollarse en un tablero de 64 casillas y 32 piezas, el número de diferentes partidas que pueden jugarse excede el número de átomos en el universo. Dato curioso número 2. El ajedrez moderno. Hacia finales del siglo XV comenzaron las reglas a cambiar de manera decisiva. Se regularían los movimientos del peón, el alfil y la reina. El peón podía ahora dar dos pasos en el primer movimiento, que hasta entonces podía solo uno, el alfil a cualquier distancia, que hasta entonces saltaba solo dos casillas, y la reina a discreción en cualquiera de las ocho direcciones. Antes avanzaba únicamente una casilla en dirección diagonal, con lo que de repente pasó de ser una figura relativamente débil a convertirse en la más importante del tablero y a dotar de gran espectacularidad al juego. Mediante estos ajustes se cambió el juego completamente. Se trata del nacimiento del ajedrez moderno. El juego exigía distintas tácticas y aperturas. El ejercicio ganó velocidad y al mismo tiempo popularidad. Dato curioso número 3. El origen del ajedrez. Surgió en Europa durante el siglo XV como evolución de un juego persa, que a su vez surgió a partir de uno más antiguo que se llamó Chaturanga, que se practicaba en la India en el siglo VI. Sin embargo, se cree que el juego se utilizaba para representar una batalla y de esa manera idear estrategias en el campo. El nombre Chaturanga significa juego de cuatro partes, señalando las cuatro partes en que se dividía el ejército en el juego. En la tumba de Tutankamón, junto a numerosos objetos que acompañaban a la momia, se halló un tablero cuadriculado y piezas con significativa semejanza al ajedrez que conocemos, aunque en menor número. Se expone en el Museo de El Cairo. Dato curioso número 4. Valor de las piezas. El valor de las piezas es una guía para evaluar una posición. El caballo y el alfil suelen denominarse piezas menores por su limitado alcance sobre el tablero. La torre y la dama se conocen como piezas mayores por su movilidad superior respecto a la del caballo y el alfil. El rey tiene un valor absoluto. Si se pierde el rey, se pierde la partida, aunque con respecto a su movilidad se le asigna un valor intermedio entre el caballo y el alfil. La forma más usual de determinar el valor material de las piezas es tomando el valor del peón como unidad. Así, el valor de las piezas se expresa en peones. El caballo y el alfil valen 3 peones, la torre 5 y la dama 9. Dato curioso número 5. Táctica y estrategia. Se entiende por táctica ajedrecística al conjunto de procedimientos, generalmente implicando una o pocas jugadas, por las que un jugador intenta ejecutar en el tablero una idea sencilla. El objetivo de una maniobra táctica es obtener algún tipo de ventaja, entre las cuales la más característica es ganar material. Se conoce como estrategia ajedrecística al conjunto de planes que realiza un jugador en una partida a medio o largo plazo. Las decisiones estratégicas pueden influir en el futuro de una partida durante muchas jugadas o incluso en su totalidad. Ahora bien, quiero cerrar estos datos curiosos con un poema de Mario Benedetti que se llama Táctica y Estrategia, en donde habla sobre táctica y estrategia, pero no para pensar una jugada de ajedrez, sino para aplicarla al amor. Me pregunto, ¿Será que el ajedrez, además de ser un juego, nos ayuda también en nuestra vida? Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte, escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que vos sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Bueno, buenos días, chicos. Estamos siguiendo con el tema del peón, de nuestra piecita preferida, ¿no? Una pieza que nos representa no solo en el tablero de ajedrez, sino en la vida. Bueno, esta posición la empecé hace muy poco. Espero acordarme bien cómo era. El rey blanco está en B1. Y nuestro peoncito amigo está en E4. El rey negro está en C5. Y su peón amigo es D6. En D6. Juegan las blancas y hacen tablas. Es algo, me llamó poderosamente la atención esta unión entre el peón y el rey, la punta y punta del ajedrez medieval, y el factor tiempo. Aquí, para resolverlo, tienen que ver con qué sueñan los peones, decía Koblenz, el maestro de Tal, y el tema del espejo, que nosotros llamamos así en la escuela 913, el espejo, que en los libros lo van a encontrar como oposición, o sea, rey en distancias marcadas por casillas impares. Bien, así que les dejo ese problemita. Le mando un saludo a toda la plantilla de alumnos, maestros, directivos, gente del comedor, de la escuela nueva, y espero que prontito nos podamos ver. Y un saludo especial para la dire, que le tocó justo en este tiempo, ¿no? Bueno, espero que lo resuelvan. Y para la escuela 913 voy a seguir mandando estos problemitas que son, pues, traten de resolverlos solitos. Fíjense que el rey negro está en la octava fila, que solamente puede moverse en esa línea, digamos. Está restringido por el final del tablero y por algunas piezas y peones. Son facilitos, espero que resuelvan bastante, y vamos a hacer una tanda de 10 fáciles así. Ese material lo saqué de un maestro británico que se llama John Moon, que es muy bueno y bien pedagógico. Bueno, un beso y espero no haberme excedido en el tiempo. Repito la posición: rey B1, peón E4, rey C5, peón D6.